esa chica de mirada color miel, de sonrisa serena y azul, de cabellos mecidos por el viento. Regresa a la ciudad y con ella la alegría de seguir. Seguir viviendo al otro lado del universo. Esa chica en el barrio comenzaba a andar. En silencio murmuraba en soledad. De sus ojos volaban mariposas. Su piel dorada por el sol, una estrella cruzó de sur a norte, de este a oeste y al infinito. Ella fue siempre especial. Verso suelto por rimar, su magnetismo vital, un huracán en el mar. Esa chica una mañana de niebla desapareció entre los colores del otoño, nos dejó. Me dijeron que la vieron en la estación. Un instinto de libertad, un deseo de soñar, el impulso de alejarse de su hogar. Por ser distinta, para ser amada, en su misma orilla.